arboleda llena de asombro, dame un poquito más. Primavera al unísono, te pido un poco más. Hay algo escondido, te dolerá. Hay algo dormido, te volverá. Acuarela de un hombre solo, dame un poquito más. Humareda, lazo sagrado, quiero empaparme así. Hay algo dormido, verá. El humo en el puente te lloverá. Arboleda llena de asombro, dame un poquito más. Primavera al unísono, te pido un poco más. Hay algo escondido, te dolerá. Hay algo dormido, te volverá. Talismán, humareda, tipografía.